Karina. Bueno, pues, ahí estamos. Entonces, muy buenas noches. Aquí resulta que arrancamos el vicio de la gallina una noche más desde el garaje bar, el gallinero que se transforma, que tira todas las ventanas abajo, tira las puertas para realmente ponerlo todo patada arriba y ponerlo el campo dentro del bar y el bar dentro del campo y poder gozarla y poder disfrutarla bien. Y bueno, resulta que el otro día fue 14 de febrero y no... No celebré San Valentín. Así que bueno, el día 15 tuve una visita a casa. Sí, la cosa es que me vino a visitar un tipo así, un ser alado, que quería interesarse porque no celebraba ese día, ¿no? Así que estuvimos tomando un tececito y cuando ya se iba me mostró las dos últimas flechas que le quedaban. Una de ellas era la flecha del enamoramiento. Era una flecha del amor. Y la otra flecha era la flecha del desenamoramiento, era una flecha de desamor. Aprovechó el abrazo que nos dimos para despedirnos y por la espalda me clavó estas dos flechas. Así que ahora sí ando enamorado y desenamorado, ando con una esquizofrenia amorosa que me lleva a sentirme así. Resulta que me siento enamorado, estoy enamorado de quien me escribe cartas sin prisa, de quien se improvisa unas rimas en una esquina, de quien me sube en un globo para ver la belleza del mundo y de quien se acerca al gallinero a cacarear como una loca. Pero también estoy desenamorado de quien dispara más que lee, de quien contrata cortadores de limones a 30 euros por día, de la gente que desde el Ayuntamiento de Murcia desaloja asentamientos chabolistas sin proponerle un lugar de cobijo. Estoy desenamorándome de quien se queda en las fachadas sin mirarnos por dentro. Pero claro, también estoy enamorado. Estoy enamorado de quien se canta unas coplas por amor al arte, de quien rebosa creatividad y pone lindos huevos literarios, de quien amamanta sin pudor, de quien acompaña la crianza sin imponer. Aunque bueno, tengo que decir que también estoy desenamorado. Estoy desenamorado de Víctor Martínez, el concejal de mi pueblo que gana 5.500 euros por la política, mientras que hay como 1.500 personas en mi pueblo que siguen en el paro. Estoy desenamorado de quien levanta la mano en lugar de intentar dialogar. Estoy desenamorado de los policías de aquí, de mi pueblo, que intimidan a quien es negro magrebí, pero que vive aquí y saca esta tierra para adelante. Estoy desenamorado de quien escurre el bulto si te surge un problema. Pero me sigo enamorando cada día. Me sigo enamorando de quien se levanta digna para hacer la compra con tres monedas. De quien exige que el agua y la vivienda son derechos básicos que no nos pueden robar. De quien besa las mejillas que planta para asegurar las semillas que planta para asegurarse una alimentación sana. De quien se une para mejorar la vida de su barrio. Así que bueno, en esta lucha esquizofrénica que sufro, me quedo con el amor parido del desamor. Me quedo con la joya, con la belleza. Roy Pachi, tu joya, tu belleza. A ver, esas gallinas que están cacareando, y entonces resulta que hay unos electroduendes que están por debajo de la mesa, que no nos habíamos dado cuenta que habían llegado, y están aquí, pues bueno, así tocándonos un poco, y nos hacían unas cosquillas que no sabíamos que iba a pasar, y pasó eso, que soltaron el tema, y como que se lo arrancan, y para adelante, y para atrás, y no sé. Así que vayan pidiéndose un quinto, que capaz que esto lo resolvemos en cero coma. comer. Toda joia, toda beleza. Vai um ataque de rio, um ataque de daí, um ataque de tom, vai um ataque de pé. Toda joia, toda beleza. Vai um ataque de rio, um ataque de daí. Pues ahí escuchábamos al Roy Bazzi con todos los electroduendes que se metieron, porque había bastantes colados ahí dentro de este tema y como que decidieron meterse también, ¿no? Esas pequeñas liendres que a toda gallina le atacan. Así que bueno, lo único que tenemos que hacer es sacar un poco el pico, ¿no? Y como decidimos uno de esos liendres así travesillos, pues bueno, vamos a picarle y ya está. Y bueno, resulta que hoy, bueno, el programa iba de alguna manera dedicado a esa esquizofrenia amorosa que sucede cuando uno se enamora y cuando deja de enamorarse y cuando está en ese limbo que es difícil salir. Pero hoy jugando en ese limbo resulta que llegó al calendario, llegó el día de la mujer, y la cosa es que a nosotros los calendarios nos la pelan realmente, o sea, nos pelan la gallina, nos pelan totalmente, porque nosotros para el día, los días importantes son todos los días, ¿bien? Ahí que como no hay un día de la mujer, se pueden haber 365, para que le vamos a dedicar solo un día, ¿no? No sé, aquí la gallina está siempre pendiente, de bien sea la mujer, bien sea el hombre, de esa criatura del indio o del día de la cucaracha. Así que lo gozamos todos los días sin motivo aparente. Aún así, hay una mujer que también protagoniza este programa el día de hoy. Es un pequeño homenaje que queríamos ahí marcarnos. Y resulta que el día 1 de febrero murió la poetisa, traductora y ensayista, premio Nobel, una polaca, una escritora polaca que se llama Wisława Szymborska, y bueno, quien sepa polaco que me perdone. Y resulta que, bueno, dejó una herencia poética pues llena de humor, de ironía, en la que partía de los objetos más simples, ¿no?, para reflexionar sobre las verdades universales. Y bueno, uno de sus poemas a primera vista lo hemos rescatado, y la comadre Lina pues nos lo ha recitado así de lindo. Así que bueno, os propongo que lo escuchéis, y con el temita que viene detrás de la Quantic, ahí gozarla. Hijos del entorno se llama. Hijos de la época. Somos hijos de nuestra época, y nuestra época es política. Todos tus, mis, nuestros, vuestros problemas diurnos y los nocturnos son problemas políticos. Quieras o no, tus genes tienen un pasado político, tu piel un matiz político y tus ojos una visión política. Cuando dices, produce una resonancia. Cuando callas, implica elocuencia, inevitablemente política. incluso al caminar por los bosques y praderas, das pasos políticos en terreno político. Los poemas apolíticos son también políticos, y en lo alto resplandece la luna, un cuerpo ya no lunar. Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Qué cuestión? Adivina corazón, una cuestión política. Adquirir significado político ni siquiera requiere ser humano. Basta ser petróleo, pienso compuesto, materia reciclada. O la mesa de debates de diseño durante meses discutido, redonda, cuadrada. ¿Qué mesa es mejor para deliberar acerca de la vida y de la muerte? Mientras carecía gente, morían animales, ardían casas y los campos se quedaban yermos como en épocas remotas y menos políticas. Swim to the downstream, you'll find me where good feelings they will flee and the river bends to green. Maybe I rest here for a while and this magic makes me smile. Nature's creatures that surround me. Este tema rico que entraba ahí era después del poema que nos leía, como decía la comadre Lina, era el tema de la Quantic Soul Orchestra y el tema se llama Take Your Time, Change Your Mind, es decir, tómate tu tiempo y cambia tu mente, ¿no? Y bueno, resulta que el vicio de la gallina está ahí bien pendiente de los acontecimientos y tenéis que saber, ya por si lo habéis escuchando otras veces en ese blog que es aquí bien directamente desde el Garaje Bar o en el blog este del vicio de la gallina, blogspot.com. Tenéis que saber que generalmente cada 15 días tenemos un cable ahí, un Wikileaks ahí conectado con la actualidad y nos llegan cosas en primicia, ¿sí? Pues resulta que la semana pasada pasó no sé qué historia ahí, que unos tipos corrían delante de otro así bien, bien grande y demás, que pasó por ahí por Valencia, pero se va repitiendo ahí comúnmente y cada vez como que se va dando más y se va dando más. Y entonces una de las máximas autoridades así de estos locos que os digo, pues nos ha pasado este cablecito de Wikileaks y tenemos ahí como unas declaraciones de última hora que creo que son muy buenas noticias. Vamos a escucharlo. Como máxima autoridad taurina del Imperio Español, tengo que decir que hemos accedido a las peticiones del colectivo antitaurino

Pues vamos a tener también ahora un cachito de estos destellos que nos va lanzando la incubadora de huevos Gálgoles. Ya sabéis que son los que nos acompañan para hacer el radioteatro que desde aquí, desde el gallinero, vamos lanzando y vamos cacareando. Y bueno, pues en el día de hoy, si estábamos con la historia de esta locura, ¿no? Del amor, que si va, que si viene, que si lo gozamos, que si estamos en la cuerda. El amor y viceversa. Así que bueno, damos paso ahí a ese radioteatro. Amor y viceversa. Y esto no se acaba aquí. No, señor, porque ahora lo que viene es grande y dice así. Radioteatro. Cualquier escritor que se precie de serlo inevitablemente había intentado en algún momento de su vida describir, dibujar con palabras ese sentimiento tan poderoso y frágil a la vez, que no es otro que el desamor. Ya sé que el amor mueve el mundo, pero todos sabemos que el mundo no girará eternamente. Tampoco pongo en duda que el amor, que por amor se levantarán ciudades, alhambras, y se compondrán hermosas canciones, con copyright por supuesto. Pero amigos y amigas, el desamor estuvo siempre a la sombra del amor, esperando tan ricamente. Él es quien se ocupa del trabajo sucio, y trabajo, la verdad, no le falta al puñetero. Su modo de operandi es igual al del amor, solo que donde uno pinta sonrisas y te llena la cabeza de ilusiones maravillosas, el otro te pone cara de perro o te acopla unos grandes y retorcidos cuernos sobre la cabeza, dejándote con un mal cuerpo y una mala leche que te cagas. Mi primera experiencia con el desamor se remonta a mi tierna infancia, cuando todo estaba por aprender. Ese día lo recuerdo como si de mí mismo se tratara. Yo estaba en clase, peleándome con las matemáticas de segundo curso, cuando alguien me picoteó la espalda con su menudo y afilado dedo. Era Carlota, la niña que apenas entrara primero me arrugó el corazón con un espontáneo beso y me pegó la varicela. Ahí comprendí lo que mi madre solía decir: el amor es agridulce. A veces duele y el resto del tiempo suele ser maravilloso. La verdad es que doler no me dolió, pero picar picaba un huevo. Carlota, no me claves el dedo, ¿qué quieres? Julito, tenemos que hablar en el recreo. ¿De qué tenemos que hablar? Julito, intentaré ser clara. Lo nuestro se ha terminado, no funciona. Yo no siento lo mismo por ti que sentía antes. Pero si yo te quiero como siempre. Mira, hoy traigo un bocata de queso, con lo poco que me gusta. Si mi madre flipa cada vez que pido queso para el almuerzo. Julito, si yo tampoco lo entiendo. Hasta hace poco me divertía contigo muchísimo. Por ejemplo, me encantaba tu forma de peinarte con la raíz justo en medio de la cabeza y con tu pelo engominado. Me gustaba. Y ahora me pone los nervios. He intentado buscar el nombre de este sentimiento nuevo en el diccionario, pero no lo he encontrado. Lo siento, Julito, tus bocadillos ya no me saben igual. Carlota no encontró en el diccionario la definición de ese sentimiento, pero claro está que yo sí lo hice y le encontré a la primera. Desamor, dícese de la falta de amor o de amistad. Muy bien. Hola, soy Sara y yo he interpretado a Carlota. Hola, soy José y he representado a Julito. Y un saludo para el vicio de la gallina. Pues ahí teníamos a ella, a José, a Sara y también aquí al Tian. Un aplauso para ellos, muchas gracias por la valentía. ¡Au ahí! Escuchamos Le Fatal Picard, Esquizofrenia. Oh ouais, c'est super, je collectionne les bières. Oh ouais, c'est super, je les ai presque toutes. Oh ouais, c'est super, il m'en manque qu'une. Oh ouais, c'est super, et c'est la grise. Cachée dans les poubelles, les gens parlent pas beaucoup. Mais des fois je sors, mais les gens parlent pas beaucoup. Les gens disent que je suis malade, qu'on devrait m'enfermer. Mais moi j'aime bien les gens, et j'aime bien m'enfermer. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Oh ouais, c'est super, tu collectionnes les cheveux. Oh ouais, c'est super, je les ai presque tous. Oh ouais, c'est super, il m'en manque que un. Oh ouais, c'est super. c'est un gris. L'autre jour pendant la nuit, j'ai fait la cuisine. J'ai préparé mon plat favori, c'était du glaçon. Mes copains, ils étaient pas venus, mais bon, c'est tant mieux. Mes copains, c'est des allume-gaz, alors ils auraient fait peur au glaçon. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Oh ouais, c'est super, je collectionne les matières. Oh ouais, c'est super, je les ai presque toutes. Oh ouais, c'est super, il m'en manque qu'une. Oh ouais, c'est super, c'est la grise. Des fois je me balade, mais après j'arrête. Je me suis assez baladé, alors après je fais rien. Alors je joue à courir après mon ombre. Et je cours très très vite pour pas que je me rattrape. La voix elle me dit schizophrène, schizophrène, schizophrène, schizophrène. Tu vas trop vite, schizophrène, schizophrène. Tu vas trop vite, schizophrène, schizophrène. Tu vas dans le mur, dans mes bras, des petits chats, je leur parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Dans mes bras, des petits chats, je leur parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Comme un psychopathe, je mange des pâtes. Comme un déséquilibré, je mange déséquilibré. Mais j'ai plus d'amis, parce que j'ai mangé mon pot au feu. Ese están ahí, Les Fatal Picard. Ahí yo lo digo mal, pero lo escribo bien, eso siempre. Entonces lo escribo en el blog, elviciolagallina.blogspot.com. Les Fatal Picard, así, más o menos. Y el tema sería algo así como schizofren, que es como esquizofrenia o algo así, esta esquizofrenia amorosa. Y también se llama Tu va dans les murs, es decir, como que te va a dar de hostia contra la pared. Algo así, más o menos. Y bueno, la cosa es que tenemos que dar la bienvenida también. Muy buenas noches, señor Cere. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Cerevera, que tenemos aquí como cantautor, como buena voz murciana y como parte del colectivo AMCA? ¿Qué es eso de AMCA fuera de aquello de las ranas? Cuéntanos. AMCA, Asociación Murciana de Canción de Autor, y es, digamos, lo que sería donde nos reunimos los que queremos tocar libremente en esta región y a veces con suerte fuera. Fuera cuando venías en Tomera. Por ejemplo. Al extranjero. No, y el ANCA básicamente es una asociación donde nos reunimos cantautores y cantautoras, donde buscamos un sitio para poder expresarnos libremente y para poder conocer gente, compañeros, aprender, enseñar lo poquito que sabemos. Y de una forma, diría altruista, pero no es altruista. La asociación no vamos a hacer conciertos para ganar dinero. El dinero que se recauda en un concierto va directamente a la asociación, y así se autogestiona continuamente. Se sacan discos, se compran equipos y se hacen actividades. Y es un lugar, sobre todo, para poder, de una forma fácil, rápida, sencilla, tocar en sitios donde quizás por tus propios medios no podrías. Yo sé que uno de esos baluartes, ¿no?, de ANCA, como uno de los pilares, es Jesús Cutilla, al que mandamos un saludo desde aquí, ¿no? Un saludo. Siempre ahí tejiendo y arrimando ahí, ¿no?, el hombro para que esto salga adelante, porque sí que es cierto que, bueno, ¿cuánto tiempo lleva ANCA más o menos rulando? Pues más de 10 años, no sé si 12, 13, 13 yo creo, 12, 13, por ahí. No, de 13 años ahí dándole, llenando arecitos, ¿no?, moviendo a la gente que intenta arrancarse desde Murcia. Y bueno, además de que hay un montón de gente con talento, ¿no?, como tú dentro de ese grupito, también habéis ido sacando adelante, apechugando como iniciativas, como por ejemplo las Cánticas de Mayo, ¿sí?, que con esto de los recortes en cultura que hay en Murcia, bueno, en cultura para algunas cosas, bueno, para cultura, claro, porque para el SOS, por ejemplo, que entraría dentro del apartado de cultura, ahí no hay recortes, pero bueno, como cosas como las Cánticas de Mayo que se hacían en Ceutí, ¿sí?, el año pasado se hubiesen caído y realmente no fue así, ¿no? ¿Cómo fue un poquito esto? Sí, yo creo que fue un toma y daca, pero nosotros no lo hicimos, pero recibimos un festival tremendo con una trayectoria larga, con un equipo de sonido tremendo también, inmejorable, con un auditorio que también merece la pena, y con un programa a nivel nacional que respalda desde hace bastante años el evento, Radio 3. Discópolis. Sí, cierto, cierto. El gusto que da encontrarse aquí el señor Espolón, porque a veces voy por ahí de algunos campos como a picar, y cuando terminaba la jornada esta de picar y de buscar gusanos, ahí que arranco la radio, ¿no? Como buen gallo, sí tengo ahí una radio siempre cerca, pero solo sintoniza Radio 3. Y de repente como la gracia de escuchar ahí y dice, pues ya este lo conozco, ya este también. Y entonces ya más corriendo, ¿no? Y ahí es como, oye, ser que ponga la radio que está sonando. El señor Espolón me llamó, yo estaba tomándome una cerveza con un amigo y me dice, tío, que está sonando la radio. Y yo no me lo creía, sabía que iba a pasar, pero no me esperaba que fuera en ese momento. Fue el día, además, del terremoto de Lorca, fue un día muy convulso, para en general para la región y para mí también. Fue mi terremoto personal. Y sí, sí, nosotros podemos decir que se salvaron las cánticas porque nosotros tocamos, pero nosotros las cánticas pues nos dieron ese día un regalo bastante bueno. Y es un escenario brutal, ¿no? Sí. Ese auditorio de Ciutí donde ha pasado gente como Silvio, ¿no? Ha pasado gente como Cristina Branco, gente, bueno, de un nivel ahí bastante, bastante interesante. Y bueno, ¿qué otras cosas? Porque se me escapan ahí, obviamente, el tema de que otras cositas organiza ANCA, se me viene así a la mente, por ejemplo, el tema de los ciclos que hacéis con algunos cantautores y demás, y con algunos músicos. Sé que estuvo el Lichis por aquí, estuvo Javier Crae, estuvo Aude, ¿no? Sí, cada año se hace una jornada de canción de autor y poesía, y tenemos la suerte de traer cada año a gente muy grande, los que tú has comentado. Este año estuvo Amparo Sánchez, uh-huh, de Paranoia, y sí, son unas jornadas en las que ellos vienen un poco, cuentan su trayectoria, cómo entienden la música y la composición, y le hacemos un concierto homenaje en su cara. Olé. Y ellos se tienen que tragar nuestras versiones con una cara muy amable, así, amable, políticamente correcta. Bueno, algunas están más acertadas que otras, pero bueno, la cosa es como también lanzarse, ¿no? A cantar ahí sin ese miedo, y sobre todo con la buena onda de lanzar música gratis a la gente, ¿no? Y que la pueda escuchar y recibir. Sí. Eso es, vamos, de elogiar también. Y bueno, el Cere que está aquí, pues no ha venido solo a hablar, ¿no? Que aunque habla muy bien y bueno, tiene mucho mejor aspecto, no lo ven porque es la radio, pero la cosa es que también canta y toca. Y entonces, bueno, no sé cómo, porque yo sé que por lo menos como dos huevecitos nos va a dejar hoy aquí, dos huevecitos de los ricos estos musicales. Y que no sé, pues, si te apetece tocar uno y luego hacemos toda la entrevista del tirón y te haces dos temas seguidos para que tampoco puedas respirar y que no te pillemos así. Como tú quieras, o sea, ¿sería tocar a una hora y luego dos? No, como tú. Una y una después, ¿no? ¿Una y una, te parece? Claro, así, vale, ¿me parece? Ahí. Pues como, bueno, súper sí, artista. Y bueno, mientras que se van preparando, y como un aplauso a la música en directo, el gallinero que se arranca con los música en vivo, ¿no? Ahí. Y bueno, vamos ahí llamando a... Porque viene acompañado, resulta, mira, no para de subir aquí gente al gallinero, y cada vez... Esto no sé si se va a caer, porque aquí para tanta gente no estábamos preparados. Pero bueno, claro que sí, bienvenida. Pasen. ¿Con quién vienen? Pues vengo con una muchacha con una voz muy linda, Carmen La Caneja, y con mi fiel acompañante, pues casi de vida, Jonathan Lucas. Hola, ahí. John Lucas. Importante reseñar eso. Importante. John Lucas, eso. ¿Y el temita que nos vaya así, que nos vaya a regalar ahora? Pues se llama Tabaco con Membrillo, y es, creo que... Buena mezcla. Sí, ahora no suelo presentarlo mucho porque... la canción es una presentación. Pues no la presente. Pues vamos a ver. Venga, pues entonces ya está. Bueno, un aplauso mientras que le habéis dado. Pues entonces ir tragando un trago, porque esto habrá que escucharlo así bien con atención. Vamos pasando los micros y ellos van ahí haciendo los gorgoritos para cantar y que suene. ¿Ahora? ¿Tabaco con membrillo? Sí. ¿Quién se inventó que las cosas baratas no podían ser de buena calidad? Mírame a mí sin ropa. Mira qué bonita boca. Necesito un camión y ganas de vivir. Yo con la bicicleta rota, pero sube a mi jugosa y golosa mofa. Y puede ser demasiado. blanco con membrillo. Puede ser que mi oreja sean ojeras peleándose entre ellas. Pa' que tú las quieras. Que dicen verdad, anda, invítame una copa. Seremos borrachos y niños. A la sola. ¿Quién se inventó que quien hace canciones liga de cojones después de cantar? Vamos a probar esa historia. Y si termino la canción, el vicio va y se enamora. Afeitar y tenga tanto frenillo de la boca. Puede ser que no aguante la demora, pero por ti mi vida esperaré a que me toques la. Ya lo decía Extremoduro. De toya nada. Opa, ahí esos directos del gallinero, un aplauso aquí para los tres valientes ahí, ¿no? Quédense ahí, que están más cómodos, que con lo que nada cuesta enganchar todo esto. Ahí están, aguantaron los nervios del directo, que lo que tiene la radio y la oscuridad y esta alevosía por las horas que se nos están haciendo ya incluso. Así que, no, aguantados ahí, ya que os tenemos ahí cerquita, pues van ahí comentando. Bueno, pues un gusto, ¿no? También ahí, y bueno, esto donde se puede escuchar así más de largo, es decir, en Murcia, ¿qué fechas ahí de Nanca, qué fechas hay de Ceres? Pues la siguiente fecha es el sábado este, ¿no? El siguiente. O sea, el sábado de mañana, ¿qué día estamos? Es que uno no viene aquí a Gallinero y se lo olvida. Hasta me perdí en esta dimensión de Gallinero. Sí, salió de... sábado 17, no sé qué día estamos ni qué será. Pero sábado 17 en Puente Tocino a las 5, después de terminar la feria, la primera feria de autogestión, agricultura ecológica, autogestión. Es que eso vienen detrás. Vale, pues no digo nada, pues eso es sorpresa. Ese día a las 5, concierto, Edu Libra, Jesús Cutillas, Pepa Robles, Servidores, Teori Goyen, tal. Ajá. Y luego... mi siguiente fecha estaba cerrada hace un tiempo, en principio sería el 29. El 29 de marzo. En la que seguramente mañana será la confirmada por el general. Ajá. Entonces veremos qué se va a hacer. No sé si se puede retrasar hasta las 12 para entrar dentro de ahí o directamente cambiarla. Esa es la siguiente fecha. Y una fecha que sí quería decir, que aunque esta semana está un poco desconectado del mundo en general, en principio el sábado 29, 30, 31, se hace, digamos, la fiesta inaugural del Centro Social Autogestionado, Altrajín, y ahí habrá conciertos y habrá muchas actividades. De eso estamos hablando, que recordamos un poco, ¿no? El Centro Social Autogestionado de Murcia, que recién bautizado, se llama Altrajín, y está, para quien no lo sepa, está en el barrio de... ¿qué barrio? Barrio del Carmen. Barrio del Carmen, ahí lo que era antiguamente un polideportivo, pues se abandonó, se dejó ahí en desuso. La universidad lo quería para ella, para tenerlo cerrado. Y mira, esta gente que le dio ahí vidilla, y ustedes van a hacer ahí como una especie de apertura de puertas, ¿no? De apertura de puertas, claro, redundantemente, pero apertura de boca, más bien, ahí porque es musical. Exactamente. Vale, vale. Sábado 31, desde las 12, yo creo, desde la mañana, media mañana. Todo el día, uno se coge el primer autobús que salga y ya, y se planta allí lo que haya, ¿no? Bueno, entonces hay como que más cositas ahí, como que nos puedas contar ahí un poco el tema también de influencias, ¿no? Ahí al Cere, ¿Qué musiquita se escuchaba de chico? O a lo mejor de chico, si tenías mala suerte, escuchaba a los 40. Pues de qué música has escuchado después, un poco más de mayor. Sí, de pequeñito escuchaba mucho la radio. De todas las radios, todas las que pillaba, iba cambiando obsesivamente. Cambiaba, me gusta, cambiaba, no me gusta, cambiaba. Es normal, pues si solo está Radio 3, sí. No me queda cambiando. Claro. No, y no sé nunca qué responder, señor Espolona, a esa pregunta. Bueno, escuchan muchos cantautores, mucha música. No responda, era una pregunta típica que se hace un cantautor, o sea, tampoco, no tiene mayor importancia. Pregunta estúpida, respuesta coherente, así que no responda. Bueno, y entonces ahí el porqué, bueno, o entonces ¿para dónde quieres caminar? Porque... Caminar, pues, para adelante, espero. Y de momento, pasito a pasito. Quiero seguir con la asociación a tope porque de verdad yo creo que es difícil encontrar otro sitio que te puedan dar tanto y que pues, tan poquito, ¿no? Y con mis compañeros aprendiendo, siguiendo, porque los conciertos son, no sé, estoy compartiendo muchos conciertos y aprendiendo mucho. Y de momento pues eso, intentar seguir tocando y ver que a partir de ahí que se puede ir creando. De momento... mirando el día. ¿Y tú los domingos tienes prisa? Intento no tenerla, y el último domingo no tengo nada de prisa. ¿El último domingo de cada mes? Sí. Ahí se te quita toda la prisa. Ninguna. ¿Y cómo es eso? Porque los domingos sin prisa deberían ser todos los domingos, pero de momento, así, con un nombre, con un lugar, con un evento, lo podemos encontrar en el malecón. Cada último domingo de mes, a las 12 a 8. Domingo sin prisa. Un acto en el que colaboramos muchas personas, muchas asociaciones, muchas motivaciones, en donde se puede encontrar es un lugar para cambiar cosas, un lugar para que no te sirve, y que no te sirve o que no quieres regalarlo, lo llevas, lo regalas, lo cambias. Un sitio donde puedes probar la mejor comida ecológica de la región, donde hay un micro abierto para cantar, para recitar, para expresarte, para hacer lo que te dé la gana. Okay. Para tirarte pedos, eructos, para hacer las cosas que te apetezcan en ese momento. Uh-huh. Y todo sin dinero. Y todo sin dinero, sin prisa. Y sin prisa. Ole. Sin prisa. Pues suena bien eso. Yo no sé si salen autobuses los domingos para allá, pero como que si no, nos vamos casi con la bici y ya llegaremos. Sí, está bueno. El malecón, la verdad es que el malecón a las 12, sí. El último domingo. Cada último domingo de mes a las 12 en el malecón, y además aquí hay un apunte así de una duendecita que nos dice algo. ¿Qué te ha dicho? Bueno, se me había olvidado que falla. Yo pensaba que era que te iba a lanzar un beso o algo. No sé. Esto de los cantautores es lo que tiene. Incluso mejor un beso, lo que me ha dicho. El segundo aniversario, llevamos 2 años ya con el domingo sin prisa. Ah. Este 25, joder, que cae, Dios mío. Pues domingo. El domingo ya, pero claro. Bueno, domingo último de mes, que no sé qué día es, vale, 25 de marzo creo. Bueno. 25 de marzo creo que es, ese domingo vamos a estar en el malecón, yo os invito, va a haber una fiesta muy buena. Ajá. Y a ver si empezamos a ocupar también los lugares públicos, porque son nuestros, la calle es nuestra y hay un sol que te caga de Murcia para disfrutar. No sé, espero que haya sombra porque a partir de marzo, ahorita bueno. También. Vale, venga, pues si os apetece, ahí nos marcáis un temita más. Y ahí el gallinero que viene lo va a agradecer, ¿sí? Así que echen ahí un traguito esos garnates, levanten la cabeza, ya saben, como buena gallina, y adelante. Bueno, esta canción se llama Teresa Manuel. Va a dedicar a las mujeres trabajadoras, hoy es su día, y principalmente a una, porque quizá no es la historia de su vida, ni mucho menos, pues quería dedicársela, porque ha trabajado mucho por crear una familia, trabajó mucho por crear una familia. Ella es mi abuela, y donde esté ahora, espero que lo escuche. Ella no tiene motivo concreto para creer lo que dice Manuel. Y el que se pasa la vida diciendo toros a voces de querer. Ella que quiere casarse en la iglesia. Y se pone su jersey. Y dice, venga, vamos, nena, que tengo partido después del café. Y venga, tápate esa pierna que luego me dice. Vaya una mujer. Siente lo que ella quiere y lo que él prefiere. Hay un mundo en su sofá. Princesas que no besan, ranas que se espesan y no pudieron nomás. pasa tiempo fuera y a todos se la pela y no le plancha sus camisas de trabajar. Es dueña de su vida y él apenas camina porque no le besan el suelo al pasar. Y entre lo que ella quiere y lo que él prefiere hay un mundo en su sofá. Princesas que no besan, aranas que se espesan y no pudieron nomás. Y entre lo que ya quieren, lo que prefieren, no hay espacio para soñar. Ella solo quiere escapar. En el juzgado 38, y ella vestida de blanco. Y él no firma, está llorando. Teresa, yo te quiero. Manuel, yo ya no espero. Que tengo un negro bueno que me ha hecho ver. Y entre lo que él tiene, lo que tú tienes, es una broma pesada. No me pone los pies en la mesa. Soy toda su princesa y no me deja cocinar. Y entre lo que él tiene, lo que tú tienes, me sale una ni mal corazón, no, no. El negro mejor que tú, que es más bondadoso y más fatigón. El negro mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro mejor que tú, que es más honrado y trabajero. El negro mejor que tú, ya, ya, ya. El negro mejor que tú, no, no, ya. El negro mejor que tú, ya, ya, ya. El negro mejor que tú. Muchísimas gracias ahí a este trío, bien rico, bien rico. Muchísimas gracias y bueno, ya sabéis que el gallinero está siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Polo. Un gustazo, un gustazo. Y ahora vamos a escuchar otro temita, Wilson Simoal, Neven Knauten. Llega, ya llega, ya llega. Ay, qué cabrón, cómo se ríe. Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá. Nem vem que não tem. Nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanho de quem se teco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é. Que não tem. pra virar cinza, minha brasa demora. Me chama o papo, nós já vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudingo, vingundá. Vem, vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Vem, vem, guarda teu lugar na fila. Todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem. Era Wilson Simonal, hay un clásico brasileño, ¿no? Que nos llevaba a balanzar ahí un poquito, así bien gustoso, Nem Ven Que No Ten. Y esa música bien conocida también porque formó parte de la banda sonora de Ciudad de Deus, ¿no? Ciudad de Dios, así que ahí la pueden seguir disfrutando. Y bueno, ya cerrando ahí con... Cerrando casi este menú que hoy tenía el gallinero con buen grano, como han podido comprobar, tenemos ahora al último compa que nos viene a traer una iniciativa interesante que está aquí cerquita, que el Fere antes justo adelantaba. Muy buenas noches, señor Félix. Buenas noches. ¿Y viene un poco en nombre de quién? Pues vengo por la Asamblea de Puerto Tocino. Y un poco a presentar, como comentaba, la primera bioferia de agricultura ecológica de Puente Tocino. Eso, la Asamblea de Puente Tocino, ¿eso quiere decir que surge de dónde? A ver, el proyecto surge un poco, lo lanza la Asamblea Vecinal de Puente Tocino. Y un poco como varias personas que están en esta asamblea, están también en esta asociación de vecinos, están también en la asamblea, pues nos invitaron a participar, entonces... Asociación Vecinal y Asamblea, nos ponemos a trabajar en el proyecto y bueno, y se pone una fecha y en ello estamos. Y para adelante, entonces esta feria, digamos, ¿qué es lo que englobaría? ¿Qué cositas se puede encontrar uno cuando vaya allá? Porque lo primero, la fecha es en Puente Tocino, lo sabemos, es el fin de semana. Del 17 de marzo, o sea que este sábado no, el que viene. Vale. Es una fecha un poco regulera porque coincide con San José, Puente y todas esas cosas, pero no, bueno. Pero no te preocupes porque el jueves no aviso la gallina, así que estamos descansados y podemos ir para allá también. Y entonces ahí, el 17, ya sabemos, este sábado, no, el siguiente. ¿Y qué cosita, que un poco dentro de las cosas que tengáis ya confirmadas del programa, qué tenéis? Bueno, la bioferia va un poco enfocada al tema, sobre todo de la agricultura ecológica, pero también de la agricultura tradicional y también un poco al tema de la autogestión y tal. Y bueno, van a participar diferentes colectivos como Biosegura, gente de Isoeco, gente de la Rebolica, luego ya como he dicho, la Asociación de Vecinos, la Asamblea Vecinal, bueno, y diferentes colectivos así, y... Vale, sí, entonces bueno, eso, y un poco las actividades que se van a hacer dentro de todos estos colectivos, ¿va a haber como un puestecito, va a haber algún tipo de taller o alguna cosa así? Sí, bueno, los colectivos van a poner diferentes puestos donde van a haber un poco de muestras. Por ejemplo, habrá un puesto de apero, hay un poco de agricultura tradicional. Uh-huh. Luego también un taller de estación de semillas, diferentes. Por ejemplo, el tema por la gente de Isoeco, pues llevará las diferentes muestras de lo que ellos están cultivando. Isoeco, que recordamos que es una iniciativa social para el ecoempleo, ¿sí? Sino más o menos sobre esas siglas. Sí, sí. La Rebolica, que también comentaste antes, como una cooperativa también de producción agroecológica que ha salido ahí de Puente Tocino, y hay gente incluso de Santomera, ¿sí? Y una cosa importante, que lo digo ya porque no quiero que se me olvide, es que el viernes 16, hay una charla, una mesa redonda sobre soberanía alimentaria y bueno, vamos a contar con... ¿Dónde va a ser? También en Puente Tocino, en la Asamblea Vecinal. ¿Pero en qué espacio? ¿Así como se sabe? ¿Un salón confirmado? Sí, sí, en local de la Asociación de Vecinos. Vale, eso está bueno, al lado de la... Donde está el recinto de fiesta, al lado hay una ferretería, pues al lado, en la calle. Vale, de esa calle. Vale. Yo no sabía que estaba la asociación, sabía que hay un barecito que pone unas tapas muy buenas por ahí, unas tapas con un caldo gallego, pero no sabía lo de la asociación de vecinos, pero es bueno que lo digas porque cerca, así ya lo sabemos para poder ir. Eso es el viernes, ¿a qué hora? A las 8. A las 8, vale. Y luego el sábado y domingo vamos a tener la feria que bueno, que pinta bastante bien, ¿no? Sobre todo porque hay como esa línea de autogestión, de soberanía alimentaria, como, y como un poco de recuperar esa tierra y recuperar un poco, sí, lo que se tiene realmente acá. Ole, y bueno, alguna cosita de toda esa información que nos han lanzado así a golpe de Picasa. Bueno, en principio eso, que un poco pues la idea de esta feria es un poco difundir un poco la que es la gran olvidada por parte de las instituciones y de los políticos, que es la huerta en Murcia. O sea, que Murcia siempre ha sido territorio de huerta y siempre se ha dedicado a eso, y ahora parece como que no existe, como que la quieren ningunear, como quieren anularla con el tema del pelotazo, el ladrillo, un poco, pues ahí un poco recuperar esos valores que son tan tradicionales, tan nuestros siempre a lo largo de la historia. Ole, pues AUPA ahí un cacareo ahí apoyando esa iniciativa, muchísimas gracias ahí por acercaros ahí a los compas desde la asamblea del vecindario ahí de Puente Tocino. Y bueno, pues aprovechamos que estáis ahí con esa buena iniciativa para comentar que justo este sábado también aquí en Santomera se celebra la plataforma esta alternativa, Plataforma Alternativa por Santomera, una plataforma política asamblearia que se creó acá. Y va a ser también como su aniversario, entonces hay como todo un día de pequeñas actividades para conmemorar justo ese aniversario. Sí, va a haber unas urnas en la calle donde la gente va a poder proponer sus ideas de cómo se puede mejorar el municipio, y también luego va a haber algunos conciertitos y ahí sé que una comida popular al mediodía por aquí cerca de este gallinero y demás, así que también la pueden gozar ahí como nos intercambiamos cromos. Y bueno, ya cerrando un poco este gallinero que está bien gustoso, y como siempre, bueno, al menos yo vine para disfrutar, y espero que ustedes también hayan disfrutado, hayan gozado, y con este juego del amor que siempre está el pecado en medio, pues escuchamos ahora a la Nina Simone con Sinner Man, un tema que en cualquier otra radio no sonaría porque tiene 10 minutos, pero acá nos podemos marcar el gustazo de escuchar a la Nina Simone completa, entera y bien ahora, Sinner Man. Un abrazo, nos vemos dentro de 15 días, un besito y hasta la próxima. De Sinner Man, Nina Simone. Oh, Sinner Man, where you gonna run to? Sinner Man, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river, it was bleeding, ran to the sea. It was bleeding, ran to the sea. It was bleeding, all on that day. So I ran to the river, it was boiling, I ran to the sea. It was boiling, I ran to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord, please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, we'll be right back.